muchacha, es mi caso. Pipero baile muchacha, es mi caso. Es para las mujeres, es mi caso. Es para las muchachas, es mi caso. Es para las mujeres, es mi caso. Es para las muchachas, es mi caso. Es para mis amigos, es mi caso. Todo el que esté dormido, es mi caso. Que despierte divertido, es mi caso. Todo el que esté dormido, es mi caso. Que despierte divertido, es mi caso. Agarran tu pareja, es mi caso. La bailan en planeta, es mi caso. La baila María Elena, es mi caso. Y usted que la goza, es mi caso. La baile Díaz Acosta, es mi caso. Y yo con mi violina, es mi caso. La baila bienvenida, es mi caso. Muchacha, es mi caso. Y pero baile muchacha, es mi caso. Es para las mujeres, es mi caso. Es para las muchachas, es mi caso. Es para las mujeres, es mi caso. Es para las muchachas, es mi caso. Es para mis amigos, es mi caso. Todo el que esté dormido, es mi caso. Que despierte divertido, es mi caso. Si agarran tu pareja, es mi caso. La bailan en planeta, es mi caso. La baila María Elena, es mi caso. Y usted que la goza, es mi caso. La baile Díaz Acosta, es mi caso. Y yo con mi violina, es mi caso. La baila bienvenida, es mi caso. ¡Baila la casa!